11:30 abrimos nuestra página dedicada al medio ambiente. Lo hacemos, ya saben, cada jueves con Cuaderno de Campo. Y gracias a la colaboración del lubriqueño Manuel Canto, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Manuel Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y hoy tenemos que dar la bienvenida también a Cuaderno de Campo a Beli Casilla, que es bióloga y que, bueno, pues además también lleva la consultoría ambiental Micotimes en Cortes de la Frontera. Beli Casilla, muy buenos días. Muy buenos días. A Beli, no sé si le recordarán a nuestros oyentes, porque en alguna que otra ocasión hemos conversado con ella para hablar de las jornadas micológicas que se organizan en Corte, pero en esta ocasión no vamos a hablar de setas, sino que vamos a hablar de parques naturales, que es el tema que nos trae aquí Manolo Canto a Cuaderno de Campo, porque ayer se celebraba el Día Europeo de los Parques Naturales. Antes de nada, sí que queremos mencionar, bueno, pues ese reconocimiento para el lubriqueño que obtuvo el premio en el concurso de mayores por el medio ambiente, porque ayer se hacía entrega del mismo, ¿no?, en Ronda, y Manolo Canto participaba en lo que es la recogida de entrega ante la indisposición del propio Antonio García. Sí, comentarlo brevemente, que hemos hablado varias semanas de este tema, del logro de Antonio García Molero, que, bueno, con una fotografía sobre reciclaje, pues ha obtenido ese primer premio de mayores y el reciclaje, ¿no?, en el concurso fotográfico que organizaba la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación de Territorio y Ecovidrio y demás. Entonces, pues, allí se hizo entrega en Ronda, en un encuentro que hubo, en un encuentro andaluz de mayores por el medio ambiente, y allí se hizo entrega se inauguró la exposición de fotografía con los ganadores y con los premiados, y se hizo entrega de los premios. Antonio García, por temas personales, tiene que estaba de viaje, pues no pudo asistir, entonces pues nos pidió que alguna representación de aquí pudiéramos ir en su nombre, y estuve yo con Virginia Bazán, concejala del mayor de Uquí de Ubrique, estuvimos, y bueno, yo concretamente en nombre de Antonio pues recogí su premio y se lo haremos llegar. Decir que fue un encuentro muy interesante, pues hubo además varias ponencias, mesas redondas, donde hablaba un poco del papel activo de las personas mayores que pueden desarrollar pues precisamente en eso, ¿no?, en el medio ambiente, y concretamente estaba un poco orientado hacia el tema del reciclaje y demás, ¿no? Hubo varias ponencias, hubo muy buen ambiente, hubo muy buena participación, habría unas 400 personas procedentes de casi todos los puntos de Andalucía que se desplazaron a Ronda, y bueno, y la verdad que fue una mañana interesante, y bueno, y ya pues Antonio tiene aquí su premio, y bueno, y lo agradecimos, pues agradecimos a la organización en nombre de él, ¿no? Una exposición con los trabajos ganadores. Aquí en el centro de día de Ubrique tenemos una exposición con los trabajos participantes. Sí, tenemos en el centro de día, que ya lo hemos comentado, una exposición con los trabajos participantes y algunas fotos más, porque cada participante, que fueron 5, presentó 3 fotos al concurso, son 15 fotos, y hemos completado hasta 30. Hasta 30 fotografías se pueden ver en el centro de día de Ubrique, y cuando quieran pues pueden pasar a verla, y ahí están las 3 de cada persona que se presentó. En Ronda se inauguró la exposición de los ganadores y más 20 finalistas, y estuve hojeándola, y la verdad que una exposición en algunos casos con fotografías de un grandísimo nivel, sobre todo las de medio ambiente, y la verdad que, bueno, bastante interesante, ¿no? Es una muestra de fotografía de toda Andalucía, pues con la visión de nuestros mayores sobre el medio ambiente y sobre el tema del reciclaje, ¿no? Y decir que había fotografías muy muy buenas, la verdad, muy buenas, un nivel yo creo que altísimo. Pues se queda ese reconocimiento también para la participación local, sí, en la que se conjuga pues medio ambiente y fotografía, en este caso reciclaje, ¿no?, con ese trabajo ganador de Antonio García. Vamos a hablar del Día Europeo de los Parques Naturales, y vamos a hablar, bueno, pues precisamente de los espacios que ocupan, ¿no?, en toda la geografía europea, de la importancia que tiene para el desarrollo de la economía de las zonas, ¿no?, en particular, y bueno, pues de las actividades además también que se han programado de cara a esta semana, ¿no?, con motivo del desarrollo de esta efeméride. ¿Por dónde comenzamos? Por donde quieras, puedo introducir un poco el tema, sí, ¿no? Venga. Y si te parece, que bueno, ayer se celebró el Día Europeo de los Parques Naturales, y bueno, visto eso, pues pensé, bueno, pues hoy qué mejor que hablar un poco de los parques naturales, de los espacios protegidos más bien que tenemos no solamente en nuestro entorno, ni en nuestra provincia, ni en nuestro país, sino en Europa. La Red Natura 2000 es un espacio, una entidad inmensa que engloba una gran cantidad de espacios naturales, no solamente parques, sino reservas, áreas de reserva, zona cepa de expresión de especial protección de las aves, lugares de interés especial, es decir, recoge una multitud de rincones, todo de un alto valor ecológico, y que están dentro de lo que es la Red Natura 2000, que son un total en Europa de unos 27.000 espacios, de los cuales 1.800 los tenemos en aquí en España. Y digo, no solamente parques naturales, sino otras figuras de protección, y que, bueno, que suponen, pues, bueno, un espacio importante europeo que se encuentra, pues, bueno, de una manera o de otra, pues, protegido, ¿no? Y es, bueno, una iniciativa interesantísima, que, bueno, que haya una unión entre espacios naturales, uh-huh, o por lo menos un camino parecido o único entre toda esta red de espacios naturales europeos, de manera que, bueno, que se promueva la conservación de todos ellos y, sobre todo, la repercusión de esta conservación en el beneficio de los ciudadanos europeos y sobre todo de la economía en general también, ¿no? Porque no hay que olvidar que los espacios naturales hay que intentar conjugar eso, ¿no? La conservación, pues, con el desarrollo económico, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿quién mejor para hablarnos también de parques naturales y de espacios protegidos? Beli, que ya ha desarrollado durante muchos años su labor profesional en el Parque Natural Sierra Grazalema y es conocedora de muchos de los espacios naturales de Andalucía y de España, y bueno, digo, pues, nos la traemos hoy para que también nos dé un poco su visión sobre la importancia, ¿no?, que tienen los espacios naturales y sobre todo nuestra zona, ¿no?, porque vive en una zona, pues, verdaderamente privilegiada, ¿no?, como puede ser Ubrique o Corte, de donde ella viene, que también está en dos parques, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, como decía Manolo, pues es un día bastante interesante a celebrar. Es Europark, que es, digamos, el organismo que engloba, o el foro, o el, digamos, el organismo que engloba todas las instituciones, uh-huh, a nivel, digamos, de administración y a nivel de cada uno de los espacios, el que bandera, digamos, este día de los parques naturales. Europark en Europark España, pues, está compuesto de casi unos 1.900 áreas, sí, áreas, más o menos igual que comentaba, de la red natura es muchísimo más amplia, digamos, pero bueno, o sea, en esta organización, pues, se ven ahí muchas de casi todas esa red ahí planteada, ¿no? Europark España, que desde el 99 plantea la celebración de este día. Y bueno, cada año, pues, plantea un lema determinado para la celebración de este día, ¿no? Este año, pues, planteaban como lema: cambia el clima, cambian los parques, ¿no? Comentar, bueno, que estos espacios naturales que tenemos aquí alrededor pertenecen a Europark, y hace poco teníamos representantes de todos los espacios de Andalucía, de España, aquí de visita en el parque, vamos, uh-huh, hace un par de semanas estuvieron, uh-huh, representantes de Europark visitando todo nuestro parque de Sierra de Grazalema y de los alcornocales. Entonces, vamos, es bastante interesante, ¿no? Es un territorio bastante amplio, como decía Manolo, o sea, son casi 7 millones de hectáreas las que engloban todos estos territorios protegidos a nivel de España, y bueno, es un 30%, leyendo, sí, los datos, un 30% del territorio nacional. Es decir, que un 30% del territorio nacional esté protegido, pues, bueno, buena cosa. Es decir, podría haber algo más, pero, a ver, para empezar, es buena cosa que un 30% de alguna u otra manera tenga una especial protección, ¿no? Yo os voy a interrumpir un momento, sí, porque me gustaría preguntaros, cuando hablamos de territorio protegido, ¿qué significa? ¿Protegido por quién? Amparado por la ley, obviamente, ¿no? Porque, claro, hay una ley que lo protege, pero ¿qué significa ser un territorio protegido? Pues, bueno, un territorio, un espacio protegido es un lugar, un territorio protegido por una ley que está ordenado y está regulado por una ley, bien a nivel autonómico, bien a nivel nacional o bien a nivel europeo. Un territorio en el cual hay la gestión que se haga de él y el uso que se haga de él está regulado por unas leyes, pues, evidentemente, del Estado o a nivel andaluz, ¿no? Entonces, pues, ese no tiene, digamos, por decirlo de una manera, un límite de superficie, puede ser un espacio, un área reserva pequeña, puede ser un parque natural, puede ser un parque nacional, o puede ser cualquier otro tipo de reserva. Es decir, un determinado lugar donde el uso y la gestión está regulado. No hay una ley europea de protección. Cada país, bueno, pues, marca su... Bueno, la directiva Hábitat, hay como ciertas tal, directivas. Hay ciertas directivas, que de hecho este año se cumplen 25 años de la directiva Hábitat, y esas directivas ya protegen a nivel europeo todo lo que son las zonas, vamos, las áreas protegidas, ¿no? No quiere decir que el resto de territorio, uh-huh, esté desprotegido. sino que quizás esas zonas sean zonas más vulnerables y sean zonas con especial con mayor protección, uh-huh. Porque son mucho más frágiles. También son zonas donde se tienen ecosistemas mucho más sensibles y mucho más y bastante únicos, como pueden ser Doñana, o como puede ser Sierra Nevada, o como puede ser nuestros dos espacios aquí, o bueno, o toda la provincia de Cádiz, que sí. está vamos desde las dunas de Bolonia hasta la desembocadura del Guadalquivir. Son zonas bastante interesantes y únicas a nivel de ecosistema, y que ahí la biodiversidad va a ser bastante amplia y va a ser bastante interesante. Entonces es por eso que se plantea una protección, ¿no? para un determinado lugar. Hay leyes que engloban, de protección, que engloban a todo el territorio nacional, por decirlo de una manera. No sé, la ley de biodiversidad, la ley forestal, todo eso engloba todo el territorio nacional. Después, dentro de los parques naturales, además de esas leyes, hay otras que también las regulan. Unas leyes de parques naturales, el plan de ordenación y recursos naturales de cada parque natural. Sí, hay una serie de leyes que además ya regulan ese espacio, pero también las generales, ¿no? Y después en Europa pues hay una serie de directivas que marcan también ciertos criterios a la hora de gestionar ciertos espacios. Entonces, bueno, pues hay un batiburrillo, hay una gran cantidad de leyes que de alguna u otra manera pueden afectar a los territorios, pero es verdad que, como decía Beli, todo el territorio nacional se encuentra bajo una ordenación, evidentemente. Todo tiene su ordenación, todo tiene un uso y todo está regulado. Lo que ocurre es que hay ciertas áreas donde ese uso y esa regulación es más restrictiva, como puede ser el parque natural, pero que el resto, los territorios que están fuera del parque natural, no significa que han dejado de la mano de Dios desde el punto de vista legal y de uso y gestión. Están sometidos por la ley de forestal, la ley de biodiversidad, la ley de pies pecuarias, una serie de leyes que eso engloba pues a ciertos espacios. Y los protegidos, pues eso, ya tienen una restricción más local, con unas leyes más a nivel local. No es lo mismo un parque natural aquí en Ciudad Grazalema, que en Cabo de Gata, que en el Pirineo, que en Grecia. Es decir, cada uno tiene sus características y su legislación propia, ¿no? El plan de ordenación de recursos de este parque no tiene que parecerse probablemente en mucho al de Cabo de Gata o al de Grecia. Es decir, que cada uno, digo Grecia porque estamos hablando de Europa, ¿no? Entonces cada espacio natural tiene su regulación, pero que hay una general también, ¿no? Tiene su plan de ordenación de recursos naturales. Cada espacio va a tener unos recursos naturales determinados y ahí distintos y claro. van a estar ordenados en ese plan de ordenación. Y aparte, ese plan de rector de uso y gestión, es decir, cómo se van a poder esos recursos naturales, cómo se van a poder gestionar y cómo se van a poder usar. No es lo mismo hacer una carrera, por ejemplo, en una zona de reserva, como tenemos aquí el Pinsa Park, hacerla pues por una zona colindante a una población. Entonces ahí tienes que tener determinadas cosas. Eso es lo que se plantea con esa legislación un poco más específica y local de los espacios naturales. Un tema un poco más farragoso, ¿no? El de la normativa. Que sí. Pero la normativa es muy farragoso porque son muchas leyes que van cambiando con el tiempo, van cambiando con las instituciones, cada vez que hay un cambio político. Con las necesidades. Con las necesidades, que si la ley a nivel provincial, la ley a nivel autonómico, la ley a nivel nacional, la ley a nivel de Europa, a nivel de Red Natura, a nivel de Europa, así que a nivel mundial. Es decir, que hay una gran cantidad de leyes, pero a fin de cuentas uno se queda, o yo me quedo un poco con lo que decía al principio, ¿no? Que hay un 30% del territorio que de alguna u otra manera pues está controlado desde este punto de vista. Que está controlado bien, que está controlado mal, que las leyes gustan más, gustan menos, eso ya depende, pues, como decía yo, pues los intereses de cada uno, ¿no? Hay quien ve ciertas leyes bien, hay quien las ve ciertas leyes no tan bien, porque le limita más, y al que le limita menos, pues la ve bien. Entonces, ya digo, pero lo interesante es que hay un 30% que, bueno, que no se puede, que por lo menos está controlado y ordenado, ¿no? Y que además también es de una riqueza medioambiental importante, sí. De ahí el hecho de que sea un espacio protegido, ¿no? Que es lo que decía antes Beli. Esos espacios van a estar protegidos por eso, ¿no? Nosotros mismos, la especie humana como tal, lo hemos protegido para salvarlos un poco, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los espacios naturales no son tan naturales como tal, ¿no? Sino que también están ahí por el paso del hombre, ahí, ¿no? Y y en España tenemos una red de reservas de la biosfera muy importante, ¿no? Ese espacio, estos espacios no serían lo que son si no existiese el hombre, claro. ¿Vale? No es que lo dejemos naturalmente, sino que, bueno, a lo largo de los años también, claro, hay una tradición y hay unos usos de lo que son las personas en esos espacios que son bastante interesantes, ¿no? No hay espacios naturales que estén aislados de la mano del hombre, lo que se puede decir, concluir, si no hay espacios, todos están de alguna u otra manera pues controlados por la mano del hombre, han tenido un uso, un aprovechamiento, y por eso, precisamente, los parques naturales lo que se pretende es compaginar lo que decía antes, ¿no? La conservación, pues con el desarrollo y el mantenimiento de esas actividades productivas tradicionales y ya más modernamente las actividades recreativas y de turismo y de ocio, compaginarlo, porque es verdad que tampoco serviría de mucho proteger exclusivamente un determinado espacio y que allí no entraran ni las moscas. Es decir, quiero, digo las moscas refiriéndome a las personas, ¿no? Es decir, que cuando se protege una zona, y más en los parques naturales, también se protege a los habitantes de la zona. Claro. Que es la principal protección que hay que buscar. Cuando se protege el Parque Natural de Sierra Zalema, se está protegiendo también a los habitantes que están dentro del Parque Natural, que han vivido del Parque Natural y que, ante la escasez de recursos, pues el Parque Natural sí es un recurso. Es un recurso. Ya no hay tanta actividad ganadera, no hay tanta actividad, a lo mejor, agrícola, ni tanta actividad como había anteriormente, de forestal. Pero ahora hay una actividad turística, una actividad recreativa, una actividad de ocio, que es lo que hay que aprovechar. Entonces, cuando se protege un espacio, se protege también, protege a las personas, porque los espacios naturales que no tengan ningún tipo de intervención, ningún tipo de señal por parte de las personas, pues yo creo que no existen prácticamente en el planeta, ¿sí? Ahora, en ciertos lugares inhóspitos, pero todos tienen, ya digo, una intervención humana, con lo cual hay que compaginarla. No se puede decir, vamos a proteger esto y que aquí no entre nadie. ¿Por qué? Porque no tendría sentido, ¿no? Claro. De hecho, Beli, ese es el camino, ¿no? Que actualmente están recorriendo todos los espacios naturales protegidos, el de el ámbito turístico, el de, bueno, pues dar a conocerlo y demás. Claro, se protege el patrimonio natural, el patrimonio cultural e histórico, claro. y ese factor importantísimo que es la persona, el hombre en esos espacios, que se plantea la divulgación, sobre todo la educación, y dar a conocer todos esos valores, tanto los valores naturales como culturales como y tradicionales que ha habido en esos espacios. Este día de los parques naturales no solamente va a hablar de conservación, sino también se va a hablar de tradición. Hay un montón de actividades que se están haciendo, bueno, que se están haciendo desde hace un par de semanas, porque mayo es un mes de efemérides medioambientales. Hace nada teníamos el día del reciclaje, el día de la red Natura 2000, el día de la biodiversidad. Vamos, el 21 fue el de la red Natura, el 22 de la biodiversidad, ahora el 24 el de... vamos, tenemos un montón de... Y el 5 de junio el día del medio ambiente, el día, muchos días. Son muchas efemérides y, bueno, a lo largo de este mes se están haciendo un montón de actividades. Uh-huh. Actividades que están englobadas dentro del plan de participación, en el programa de participación y sensibilización de la red Natura 2000 en cada uno de los parques naturales de Andalucía, pero también otras actividades que las está haciendo la propia consejería o bien las empresas que están colaboradoras de la red de espacios naturales. La red de espacios naturales, pues ya sean todas las que llevan los puntos de información y los centros de visitantes de todos los parques naturales. Como decía Manolo, pues vamos a tener un montón de actividades. Entre ellas, pues tenemos en mañana 26, creo que hay una visita guiada en el Jardín Botánico, el Castillejo en el Bosque. También el día 27 en la zona de Villaluenga pues se va a hacer una ruta transhumante, sí, para esos valores tradicionales y ganaderos. Uh-huh. Y había más cosas. La ruta transhumante que se va a desarrollar, esa me parece una actividad muy interesante que se va a desarrollar en Villaluenga. Simplemente pues se ofrece la posibilidad de todo el que quiera acompañar a un rebaño de ovejas a lo largo de la manga Villaluenga hasta Villaluenga, ¿no? Acompañar al pastor, acompañar a las ovejas y conocer un poco los entresijos, ¿no? de esa actividad tradicional como es la ganadería en un territorio como es la sierra, ¿no? Entonces, bueno, a partir de las 11 de la mañana en la manga Villaluenga Bueno, hay una un poco de organización, ahí tiene que haber un poco de organización porque allí en la Manga Villalonga no hay donde aparcar tan fácil, pero bueno, que hay previsto un punto de encuentro previo en Villalonga para desplazarse en algunos vehículos, otros en Agua Nueva, total, el hecho es de hacer un recorrido desde el interior de la Manga Villalonga hasta la localidad de Villalonga, ¿no? Acompañando, ya digo, a un pastor con sus ovejas. Y después en Villalonga, pues hay, a partir de las 11, las 12 de la mañana, pues hay en la caseta municipal hay talleres para los más pequeños, talleres relacionados pues con esta actividad. Hay un mercadillo de productos artesanales también, que va a estar durante casi todo el día. Hay una exposición de razas ganaderas autóctonas. Bueno, y ya digo, es una actividad que pretende pues dar a conocer y poner en valor un poco esa actividad ganadera, trashumante de antaño y que todavía, gracias a Dios, todavía en las sierras se cuentan esos pastores que están con las ovejas pues de un lado para otro, no grandes rutas, pero sí de un lado para otro, pues para mejorar un poco, bueno, para aprovechar bien los pastos, ¿no? Y que se ha convertido, como tú decías antes, parte del desarrollo económico de esta zona en concreto, ¿no? Sí, sí, es una actividad que evidentemente perdura porque en el Parque Natural hay muchos visitantes, hay mucha gente que después compra los quesos, que después compra las mantas de Graza Lema, que después come aquí y todo eso redunda, a fin de cuentas, pues en ese sector más primario que es el de primero a nivel de promoción, sí. Que es el hombre que tiene su ganado, ¿no? su rebaño de oveja, que bueno, que después puede aprovechar la leche, la lana, lo que sea, ¿no? Y es lo que en definitiva pues se procura, como decíamos al principio, de los parques naturales, conjugar un poco la conservación con mantener las actividades tradicionales, que también a fin de cuentas hay que conservarlas, ¿no? En el Parque Natural Sierra de Graza Lema, en los alcornocales también hay actividades previstas, ¿no? Sí, ahí quizás también hay un poco de variedad, ¿no? Este es un poco más tradicional, sí. También hay otro taller, es un taller de iniciación a la identificación de insectos, que esto se va a hacer más en, creo que es en Alcalá, en el centro visitante de Alcalá, y luego en Cortes de la Frontera, en el centro visitante de Cortes de la Frontera, quizás un poco más viendo el tema de la problemática actual, ¿no? De ese cambio climático y llevando la línea del lema de Europar para este año, lo de cambia el clima, cambian los parques. Es evidente que el clima está cambiando y ese cambio de clima, ese cambio climático está determinado por unas determinadas cosas, ¿no? Y ese cambio de clima está cambiando también nuestro paisaje, ¿no? Y hay alguna evidencia de ese cambio de paisaje, y que como puede ser el tema de la seca, o si queremos llamarlo de otra forma, el tema del decaimiento de las masas forestales que tenemos en Alcornocales y en Sierra de Graza Lema también, vamos, en los dos parques. Aunque en esta zona, quizás nosotros estamos en las zonas más al norte del parque de los Alcornocales y más al sur de Sierra de Graza Lema, y a lo mejor no lo notamos tanto, en las zonas más del sur de los Alcornocales, hay zonas que están muy, muy, muy enfermas, digamos, que hay un gran decaimiento de la masa forestal, y por aquí hay algunas zonas que sí se están viendo ese poquito. Entonces nosotros, desde el Centro Visitante de Corte de la Frontera, pues se planteó esta actividad, es un poco más conservacionista, digamos, o de ver un poco esa problemática, sí. Y de plantear, bueno, conocer un poco por qué se está dando ese decaimiento de la masa forestal y también visitar una pequeña zona que se está viendo ya afectada, ¿no? Ya sea porque la masa sea bastante adulta, o porque a lo mejor no hay bastante suelo, o porque esté afectada más por una serie de hongos que parece ser que afecta también y pudre lo que son las raíces. Hay un acúmulo de cosas que no solamente vienen por un tema, sino por un montón de factores, y queríamos dar un poco a conocer a la población esa problemática, y bueno, y que podamos plantear determinados temas a la administración y a Europar. Es decir, desde hace algún tiempo, casi desde el 2009-2010 aproximadamente, que había una gran preocupación por todo este tema, se calla un poquito el tema no sé si por qué, pero se ha parado un poquito, quizás la crisis, y a lo mejor no es tan interesante este tema, pero los alcornocales para muchos de los pueblos... Es una forma de vida. De corte es una forma de vida más, no es un ingreso más, ¿no? de lo que puede ser la economía local. Entonces era un poco impulsar esa preocupación, ¿no? Que estamos, se está cambiando el clima, se está cambiando el paisaje. Y bueno, no solamente eso, cuando Europar plantea este lema, lo plantea porque, como hablábamos antes con Manolo, los espacios naturales son laboratorios in situ donde se puede controlar un poco, o donde se puede ver cómo se está planteando ese cambio de clima, cómo son refugios de genéticos de biodiversidad y cómo se están cambiando, esas especies. Hay especies que con el cambio climático, con ese aumento de temperatura y esa bajada de precipitaciones de la zona, pues se están aclimatando o están evolucionando a determinadas cosas, ¿no? O están sus cambios comportamentales van cambiando. Están intentando adaptarse, están intentando cambiar, no se sabe si lograrán adaptarse o no. Habrá algunas que sí y otras que no, ¿no? Entonces, son laboratorios, son... De observación de los cambios que se están produciendo por el cambio climático. Sí que el lema, cambia el clima, cambia los parques, un poco... no sé si la palabra adecuada, derrotista, en el sentido de que es como un hecho, ¿no? No, el cambio no es una derrota, al revés, todo lo contrario, el cambio es una adaptación. Es decir, lo que no se adapta muere. A lo largo de la evolución, a lo largo de toda la historia de la Tierra, no hay ninguna especie que se haya mantenido desde que se creó. Todas han ido evolucionando, adaptándose a los distintos cambios que ha tenido el planeta. Y todos esos cambios han dado lugar a nuevas especies. Y han desaparecido muchas especies, evidentemente. Por ejemplo, y otras aparecen. Pero el cambio no me parece un lema derrotista. Es al revés. Es un lema totalmente positivo, porque yo me adapto a un cambio que viene, y si me adapto, sobrevivo. Ese es el éxito, es el verdadero éxito de la naturaleza, saber adaptarse a los cambios que vienen, porque los cambios siempre van a venir, más rápido o menos rápido, en función de que es el hombre ahora quien está acelerando esos cambios, pero si el hombre no tuviera tanta influencia como está teniendo, también vendrían esos cambios, porque el planeta va evolucionando y hemos tenido épocas de grandes hielos, en las mismas glaciaciones, que cuando llegaron las glaciaciones se perdió el 90% de las especies de flora de la península, o el 95% se perdió. ¿Por qué? Por ese cambio. Pero apareció otro número de especies que aparecieron por cambio genético y por adaptación a esos climas. Y después, cuando se quitan las glaciaciones, vuelven a aparecer otras, vienen de otros lugares, hay un movimiento. Entonces, ese cambio no es negativo, es totalmente positivo. Sí, lo negativo es que no sepamos cambiar, que no sepamos adaptarnos. Eso es lo negativo. Eso, bueno, lo llevamos un poco al plano de las personas. La persona que nos adapta a los cambios, nos adapta a las nuevas situaciones, al final puede terminar mal, ¿no? En el sentido de que a veces la vida te da contratiempos y tienes que saber adaptarte y levantarte y seguir, ¿no? Pues igual, en la naturaleza habrá especies que desaparezcan, inevitablemente, aunque haya planes de recuperación, todo lo que uno quiera, y habrá especies que aparezcan. Quizás el decaimiento de las masas forestales tiene que cambiar, a lo mejor el tipo de gestión que se está haciendo, el tipo de especie forestal que a lo mejor tiene que estar en determinados lugares. A lo mejor en una zona no se pueden plantar alcornoques, a lo mejor hay que plantar otro tipo de árboles más acorde con el cambio de temperatura que tenemos. Tenemos que adaptarnos a lo que está llegando. Lo que ocurre es que es verdad que lo que está cambiando muy rápido y da poco tiempo de acción, de adaptarse a la naturaleza, pero bueno, los paisajes van cambiando, pero no tienen por qué ni a peor ni a mejor, sino a algo distinto. Ahí estamos, algo distinto que puede que sea bueno. Hombre, evidentemente las situaciones de sequía, las situaciones de extrema temperatura no son situaciones agradables para nosotros, porque la verdad que no la hemos vivido casi nunca, ¿no? O nunca, pero en otras zonas del planeta, zonas muy frías, probablemente los climas se suavizarán y dirán, uy, qué bien. Bueno, la gente o quien esté en ese momento dirá, oye, pues mira, voy a un clima mejor que el que tengo, tan extremo en cuanto a crudeza de frío, ¿no? Es decir, que esto es un continuo cambio. No se puede ver el mundo ni el planeta como una cosa puntual, hay que verlo de manera global, ni en una escala de tiempo de 10, ni 15, ni 100 años, sino en una escala de tiempo de 1000 años. Los efectos drásticos del cambio climático no lo veremos nosotros, ni probablemente nuestros hijos, ni no sé si nuestros nietos. Empezarán a haber ciertos cambios ya bruscos, pero hay que ver esto en escala de tiempo bastante grande. Beli, ¿qué vaticinas para el Parque Natural de los Alcornocales? Bueno, hombre, yo creo que con una buena gestión y con sobre todo la investigación es bastante importante. Claro. Estamos años luz de muchas cosas que no conocemos. Y ese cambio drástico que comentaba Manolo, creo que hay que plantear muchísimos más esfuerzos en investigar y en saber gestionar bien ese tipo de cosas. Y bueno, si a lo mejor un alcornoque no hay que estresarlo y no hay que descorcharlo cada 10 años, sino a cada 15, hay que hacerlo. O hacer a lo mejor otra plantación y tenerla mucho más cercada o determinadas cosas, va a haber que hacerlo. Si queremos tener... No va a quedar otra. No va a quedar otra. Si queremos tener un bosque determinado, también es muy importante para todo el cambio global que se está generando. La educación, como decíamos antes, que se ha recordado mucho, y la educación ambiental y sensibilización ambiental es muy importante. El que se reduzca en los niveles de CO2, ese reciclaje, todos los granitos de arena que podamos poner van a hacer una montaña y van a incrementar todo ese cambio global que se está haciendo, ¿no? Entonces, esa concienciación es bastante importante, tanto siendo habitantes de un parque natural como siendo visitantes. Si los visitantes quieren espacios protegidos y quieren espacios naturales, tienen que poner de su parte. Sí, claro. Si quieres un agua estupenda en la bahía, ese agua se va a generar aquí en Sierra de Grazalema y después va a ir para allá. Entonces, es una cosa continua, ¿no? No se puede, digamos, ceñirnos a un determinado territorio. Es todo. Es lo que decía. El agua que se produce aquí la beben en la Bahía de Cádiz, con lo cual es el mejor ejemplo de que esto es un todo, ¿no? No hay ninguna zona que vaya por libre ni independiente, ni deba ir por libre ni independiente. Al hilo de lo que decía Beli, me parece que la investigación y la educación son pilares totalmente básicos. Bien, por el comportamiento de la gente y porque los niños de hoy son los gestores del futuro. Y evidentemente el futuro que se presenta, creo, desde mi opinión, que va a hacer falta gestores muy concienciados y muy sensibilizados con estos temas, porque a veces, es verdad, la crisis afecta, uno busca prioridades y es verdad que la prioridad es el medio ambiente, está en el puesto 500, pero llegará el día en que el medio ambiente tenga que estar la primera o segunda prioridad, con lo cual el gestor es el primero que tiene que estar concienciado para destinar dinero a la protección del medio ambiente, ¿no? Y por otro lado, decir que en cuanto a protección del medio ambiente, las políticas de conservación deben ir encaminadas a conservar los hábitats, a conservar los ecosistemas, más que a conservar las especies en sí, porque vale, es muy bonito conservar una determinada especie, pero lo principal es que hay que conservar los hábitats. Conservando los hábitats y los ecosistemas haremos que las especies que estén allí, unas sobrevivirán, otras no, y otras se generarán. Pero si no tenemos hábitat, no vamos a tener final ninguna especie, pues no van a tener dónde vivir, ninguna, ni una ni otra. Con lo cual, lo básico de todo es programas de conservación de hábitat, más que de conservación de ciertas especies en sí, que sí, que son bonitas, que conviene tenerlas, que tienen su papel importante en el ecosistema, pero el papel verdadero importante en el ecosistema son los propios ecosistemas, son los montes, los bosques, donde hay miles de especies, una biodiversidad tremenda, que es lo que realmente hay que conservar, más que echar esfuerzo en una determinada especie en sí. Que si después no tiene hábitat, pues no puede vivir, ¿no? Y que España es uno de los sitios más, vamos, sí, como decíamos antes, también a nivel de biodiversidad, uh-huh, somos uno de los países, o el país más rico en biodiversidad, de toda Europa. Entonces, es eso, como dice Manolo, hay que conservar esos hábitats. Si no tienes esos hábitats, si no tienes dónde vivir esas especies, no tienes nada. Aunque el hábitat cambie. Si el hábitat cambia, cambiarán las especies. Las especies van a cambiar. Pero si destruyes el hábitat, destruyes a las especies. Uh-huh. Si el caso de, por ejemplo, de la lechuza nivalde, si antes era blanca, ahora va pasando a parda. ¿Por qué? Porque ya no tiene nieve, ahora tiene otro tipo de de ecosistema que es más marrón, pues tienen que cambiar. Entonces, si no evolucionas, bueno, claro. Los cambios tienen evolución. El origen de las especies, ¿no? Como decía Darwin. Así que nada, nos quedamos con ese último mensaje muy interesante, el tema de hoy, que nos ha traído Manolo Canto a este espacio, a Cuaderno de Campo, aprovechando que ayer se celebraba el Día Europeo de los Parques Naturales y con la colaboración de Beli Casilla, que nos ha acompañado y a la que agradecemos especialmente el que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Manolo, volvemos la próxima semana. Nos vemos la semana que viene y nada, muchas gracias y buenos días. Feliz semana. Venga.